Gracias por escucharnos. Seguimos en este su programa El Juguete Rabioso. Esta tarde, como les había anunciado, está con nosotros Mayra Alejandra Lana. Ella es de Ambato, nació en 1985. Es escritora por vocación y abogada de profesión, feminista y mamá de dos preciosos niños. Bienvenida, Alejandra. Hola, mucho gusto. Que estoy muy honrada de estar en este espacio para conversar un poquito sobre un proyecto literario hermoso que están haciendo desde la resistencia del arte de muchas mujeres en el país. Alas Púrpuras, antología de la resistencia y la libertad. Es un libro escrito por mujeres diversas que expresan a través de poemas y relatos sus historias de resistencia y libertad. Cuéntanos, Alejandro, un poquito más de dónde nace la idea de poder escribir después de la resiliencia. Claro, de hecho este proyecto nace a raíz de una enfermedad que yo atravesé. Bueno, yo ya tengo casi 34 años, he escrito toda mi vida, poemas, relatos, de todo un poco, digamos. ¿Escribes? Siempre. Lo llevas en la sangre. Siempre lo he hecho, sin embargo, estaba como un poco postergado el tema de escribir un libro. Era un sueño que siempre tenía, pero pensé que hubiera sido más hermoso compactarlo si lo escribíamos mujeres en conjunto. De hecho, este proyecto nace a raíz de, como te digo, una enfermedad que yo atravesé un poco grave, ¿sí? Yo tuve una trombosis pulmonar que lastimosamente me llevó a la cama casi un mes. Y a raíz de esa enfermedad, yo decidí escribir mi libro y contar historia, mi historia y la de muchas mujeres. Sí, no quería un tema de victimización, no quería que las mujeres nos mostremos como personas sufridas, al contrario, quería mostrar el lado artístico de las mujeres, sobre todo porque las voces de las mujeres siempre han sido calladas a lo largo de la historia y sobre todo porque creo que es un tema importantísimo que las artistas también estén en el público, se noten, o sea, las mujeres escritoras salgan a la luz, la palestra, sí, pública. Lastimosamente, durante todos estos años hemos estado acostumbrados a escuchar historias de hombres, poesías, todo el arte ha estado orientado hacia los hombres. Y creo que las mujeres siempre han sido una voz fuerte y firme, que era el momento de sacarlo a la luz, de que las mujeres escriban sus historias, cuenten sus historias y, por supuesto, demuestren el arte a través de las historias que están narrando, a través de su poesía y narrativa, porque el libro está separado en dos partes. Okay, Alejandra. Les comento, cuando Alejandra hizo la primera convocatoria, porque fue voluntario la convocatoria que ella realizó para que varias colaboradoras se puedan sumar, colaboradoras de escritoras de varios géneros literarios se sumen a esta idea, automáticamente fue espontáneo y tuvo una gran acogida. Incluso yo mismo le dije, a mí me gustaría muchísimo participar. Es más, cuando Alejandra lamentablemente estaba pasando por una de sus crisis, le escribí que sentía que era necesario que haya este espacio en donde no solamente se hablen de temas como el grupo que tenemos cerrado, que era el de primer acoso, sino también de que se hablen de historias de violencia, que se hablen, y no de historias precisamente de violencia, sino de ya de haber superado eso, de haber salido, de haberse sanado y de continuar. Así es, precisamente el proyecto no tiene un enfoque solo orientado a narrar las violencias basadas en género. Sí, hay una diversidad de mujeres que están narrando sus historias de vida a través de la poesía y la narrativa de forma artística y literaria, y creo que eso es lo importante. No estamos solo hablando del tema de violencia de género, estamos hablando de los distintos tipos de violencia que afrontan los seres humanos en su cotidianidad, en su vida real, y estamos resistiendo a través del arte, porque creo que los artistas precisamente tienen una sensibilidad especial con todos los temas y muchas veces son callados por no poder contar sus historias y hacerlas a través del arte, que es muy importante. En este proyecto en especial se busca eso, precisamente que todas las mujeres que están participando son mujeres diversas, mujeres artistas, mujeres que se han formado desde distintas áreas, desde distintas profesiones y han sufrido alguna vez algún tipo de violencia, no simplemente violencia basada en género, sino algún tipo de violencia, y quieren contar su historia de forma linda, de forma literaria, porque creo que es importante, como te repito, que las artistas sean visibilizadas. Como yo he ido posteando a través de mis redes sociales, es importante que las escritoras salgan a la luz, porque siempre el tema del arte ha estado siempre asociado a los hombres. Entonces es importante que todas estas mujeres que han estado calladas, que no han podido narrar sus hermosas historias, sus géneros literarios que son preciosos, porque simplemente tenemos un conjunto de poesía y narrativa que es increíble, puedan expresarlo, pueda estar eso escrito y la gente pueda saber que las mujeres artistas también podemos resistir a través del arte. Alejandra, escucho tus palabras y en verdad me parecen conmovedoras, porque no solamente se nos ha negado el espacio del arte, sino también el espacio de la expresión, que es algo fundamental, mucho más allá de las historias que queramos contar, como tú dices, pero que se nos abra este campo donde podamos poner ya en la palestra pública todas aquellas cosas que suceden después de, y que podamos hablar y que la gente empiece a leer, y no precisamente que las empiece a reproducir en nosotros, sino que las empiece a reproducir en sí mismas, que puedan salir de donde estén, que nosotros podamos escribir desde otro punto. Desde otro punto la historia, ¿no? Si se puede decir en esta forma, que podemos escribir la historia de otra forma. Lo estamos haciendo, ya me contaste desde dónde nace la idea. También tengo conocimiento que estás acompañada de un gran editor. Así es, ventajosamente tuve una reunión con una persona que yo admiro mucho, siempre es un reconocido poeta, Javier Oquendo, que en primera instancia tuvo un poco de resistencia por el tema, porque obviamente no conocía todas las mujeres maravillosas que estamos presentando a través del proyecto. Sin embargo, cuando leyó nuestros textos, más allá de sensibilizarse, consideró que era un tema literario bellísimo y que podía ser incorporado dentro de su colección. Obviamente para mí es un honor que él nos esté acompañando en el tema editorial, que hayamos recibido el apoyo y el acompañamiento de él durante todo este proceso. Como él bien me dijo en la mañana, aquí no se expresa ni el feminismo ni el género, aquí se expresa el arte de las mujeres que han decidido resistir, que han decidido contar su historia. No lo estamos narrando como un proyecto para empoderar tanto a las mujeres, ¿sí? O sea, no, este no es un libro de motivación, ni de autocuidado, ni de ayuda. Este es un libro de arte, y creo que eso es lo importante, y eso es lo que precisamente genera en la sociedad una gran expectativa, porque las mujeres están contando su historia de forma increíble, o sea, están haciendo arte a través de su poesía. Te voy a hacer una pregunta muy difícil, Alejandra, porque yo vi cuál fue la acogida que tuvo tu llamada, que fue vía redes sociales. ¿Cómo pudiste seleccionar? ¿O estás pensando en hacer una segunda edición? Bueno, realmente fue fácil, porque creo que esa palabra que mucho utilizamos las mujeres que defendemos los derechos de las mujeres, la sororidad, nos juntó. Y como te digo, fuimos mujeres diversas, porque tenemos una diversidad de mujeres, tenemos poetas, tenemos pintoras, tenemos actrices, tenemos reinas de belleza, tenemos figuras políticas. Y lo lindo fue que acudieron al primer llamado. Después se fueron uniendo, obviamente, más mujeres, pero yo consideré a las mujeres que acudieron al primer llamado, porque creo que algo les dijo dentro de su voz interna, yo quiero hablar, quiero escribir, quiero participar en el proyecto, y no les importó los tiempos cortos que se les dio, sí, porque hubo mucha presión, ha habido mucha presión en este proyecto, porque queríamos concretarlo hasta antes de fines de año, precisamente por mi complicación del tema de salud. Sin embargo, yo valoré todos estos temas y dije, estas son las elegidas, estas son las mujeres que de verdad tienen el empuje, la fuerza y sobre todo quieren participar de corazón en un proyecto que se nos sobredimensionó, se fue más allá, y creo que es un proyecto que abarca mujeres escritoras a nivel nacional y que es muy hermoso. O sea, más allá de la publicidad que se ha hecho en redes sociales y todo lo demás, yo creo que es un proyecto que tiene una carga literaria que nos va a impresionar, que nos va literalmente a conducir a muchas emociones positivas. Muchas emociones positivas y negativas, porque el arte precisamente conjuga todo. O sea, uno a través del arte puede expresar la alegría, la tristeza, todas las cosas que de pronto uno no puede escribir en un proyecto, digamos, técnico o en un ensayo, uno lo puede hacer a través de la poesía, porque la poesía habla por sí sola y la narrativa igual. Alejandra, antes de irnos con nuestra siguiente canción, te voy a dejar con una pregunta para que la pienses. Perfecto. ¿Cuál crees tú cuál es tu aspiración del impacto que tiene que tener este libro en la vida de las mujeres que todavía están dentro del círculo? Perfecto. Voy metiendo mis piernas, yo me hundo en el musgo. Voy nadando en la tierra, voy juntando mis raíces. Se me juntan los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz, la lengua, las sienes, el cráneo, en la nuca la siento. No me toques la rodilla, no me pises las plantas, no me toques el palma. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada. Seguimos con nuestro programa. Está con nosotros esta tarde Mayra Alejandra Lana, quien es autora del libro Alas Púrpura. Nos estaba comentando un poquito de todo lo que ha conllevado armar esta obra literaria con tanta riqueza detrás de sus escritoras, detrás de sus historias y detrás de los géneros literarios con los que han decidido escribir. Le dejé una pregunta cortita, Alejandra, antes de irnos a la canción, y era: ¿cuál piensas que debe ser el impacto que debe tener esta obra magnífica que ha juntado a tantas escritoras? Más de 15 alrededor, sí, más de 15 escritoras que han colaborado, ¿no? Que han colaborado con este texto. Te escucho. Claro, precisamente lo que nosotros queremos generar como mujeres es un acto de resistencia. Un acto de resistencia frente a una sociedad que siempre ha sido machista. No queremos mostrarnos como víctimas, no queremos mostrarnos ni siquiera como sobrevivientes. Queremos mostrarnos como mujeres artistas, ¿sí? Mujeres artistas que cuentan sus historias, y esas historias pueden transgredir a todos los cánones establecidos por la sociedad, que esas historias sean el eco y la voz de muchas mujeres artistas que quieren contar, narrar, escribir, poetizar sus historias, ¿sí? Nosotros el impacto que queremos que haga esta obra es precisamente eso, la resistencia, la libertad, el hecho de que las mujeres mostremos que podemos ser artistas, que somos mujeres y somos artistas, y que podemos hacer del arte algo hermoso, y que no solo está ubicado en el género masculino, sino está también enmarcado en todos los géneros, en todas las diversidades, y que a través de nuestras historias las mujeres se puedan sentir identificadas para eso, la resistencia que es el arte. Alejandra, detrás de micrófonos les comento, conversábamos, ¿cuál es el sustento económico, como ustedes entenderán, que conlleva realizar una obra literaria, y más aún esta, que no solamente está a cargo de una persona, como les mencionaba, son alrededor de 15 escritoras profesionales en diversidad, como ya lo había dicho Alejandra, y que se tienen que cubrir varios gastos, no solamente son la logística, los transportes, varias cosas? ¿Cuál es el sustento? Bueno, primero el sustento es el que todas nos hemos apoyado las unas a las otras y hemos trabajado bajo presión y en conjunto. Y en el tema económico, bueno, básicamente hay muchas mujeres que no han podido precisamente demostrar su arte por la falta del sostén económico y del apoyo económico que en el cual me incluyo. Me incluyo al ser jefa de hogar, al ser una mujer que trabaja para sustentar a sus hijos, ¿sí? Sin embargo, gracias a la vida, agradezco a la vida que este trajinar en materia de derechos humanos, en el tema de género, me ha llevado a conocer personas magníficas que me han apoyado. Yo tuve la oportunidad de ser una de las primeras beneficiarias de los créditos otorgados por el Banco Central del Ecuador para sobrevivientes de violencia de género. Y gracias a este préstamo que me dio el Banco Central, yo estoy logrando canalizar mi arte, canalizar lo que siempre he querido, que es cristalizar un sueño, que es ver escrita mi poesía, que siempre la tenía escondida, la tenía regada en hojas de papel bond, como digo yo. Al final de los libros siempre escribía lo que yo hubiera querido que acabe un libro. Sin embargo, ahora yo pude escribir todo eso y plasmarlo en la poesía y también conjugarlo con otras mujeres, que creo que es lo más lindo de este proyecto, que nos hemos unido, hemos estado juntas, hemos superado muchos obstáculos, pero sin embargo ha salido un proyecto maravilloso de la mano de los mejores editores, los mejores fotógrafos. Obviamente para mí es un orgullo tener tanta diversidad de mujeres y sobre todo tener un arte increíble, porque realmente las historias que se cuentan a través de la poesía y narrativa de este libro son simplemente espectaculares, maravillosas. Creo que nunca hemos leído una poesía tan transgresora como la que estamos proyectando a través del libro Alas Púrpura. Dentro de tu profesión, me imagino, Alejandra, como les mencionaba al inicio en la pequeña reseña que hice de ella, su profesión inicial es ser abogada. Supongo que pudiste ver historias no faltan dentro de la sociedad y dentro de lo que nosotros hemos podido palpar día a día, titular a titular en los medios, historias de estas no faltan. ¿Te imaginaste que ibas a tener esta acogida? Bueno, la verdad, yo creo que siempre los artistas no queremos enriquecernos con nuestro arte. O sea, nuestro objetivo más bien es llegar a sensibilizar espacios pequeños que están totalmente alejados de lo que vemos en la academia y demás. Los artistas somos personas que, más allá de querer ser populares, ser famosos y demás, queremos simplemente sensibilizar esos pequeños espacios. Ahora, sí agradezco que ha tenido una acogida enorme este precioso libro, porque más allá de lo que uno pueda contar por redes sociales, creo que lo que se lee a través de este libro son los sentimientos de muchas mujeres, porque no tenemos solo el tema de violencia de género, como te decía, tenemos una riqueza. Tenemos poetisas que hacen poema erótico, que creo que es transgresor, porque siempre a las mujeres, por escritos, supuesto, siempre a las mujeres nos han condicionado, nos han cosificado y lo demás, y creo que es importante tener toda esta riqueza. O sea, mujeres que expresen todas sus emociones a través de la literatura. Este ha sido nuestro primer bloque en El Juguete Rabioso. Nos vamos ahora con los mensajes de la radio de la Casa de la Cultura y volvemos con ustedes. Thank you.

todo el dolor que pudo, que sintió, sí, a través de su narrativa, de su relato, y haberlo hecho en conjunto, porque ella se encargó particularmente de la narrativa y yo de la poesía, fue realmente algo que nos movió. Y como mujeres empatizamos en eso, o sea, empatizamos en el hecho de que no es necesario contar nuestras historias desde el lado, como te digo, de la victimización permanente. Es necesario crear conciencias a través del arte, porque las mujeres en el arte estamos totalmente invisibilizadas. Y creo que muchos artistas que están escuchándonos ahora van a considerar leer nuestro libro, porque realmente somos mujeres artistas. Eso es lo que queremos proyectar. Somos mujeres que hemos salido de la violencia, sí, de distintos tipos de violencia, no solo de violencia basada en género. Hemos resistido y hemos convertido nuestra voz en arte, que creo que es importante enfocarnos a las mujeres como artistas y como transgresoras, mujeres libres. Gracias, Alejandra, por estar esta tarde aquí con nosotros. Por supuesto que las puertas abiertas están para ti, estarán, iremos con muchísimo gusto a cubrir tu evento. Te agradecemos muchísimo por estar aquí. Te invitamos a quedarte esta tarde. Como les había mencionado al inicio, va a estar con nosotros María Gabriela, que es representante de Luna Roja, Omar Palma, el tío de Samira Palma, y Pau, que es representante de COVID-FM. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Mi nombre es Omar Palma, soy el tío de Samira Palma. Y agradecerles por el espacio que nos dan. Este espacio siempre será para ustedes, para defender las causas justas sobre todo. Era necesario que ustedes estén aquí para que nos pongan al tanto de cuál es la situación legal que se está viviendo después del femicidio de Samira. Bueno, actualmente el proceso judicial se encuentra en apelación. Tenemos audiencia el martes 11 de diciembre a las 2:30 y esperamos que ahora sí la sentencia sea justa, pero sobre todo que haya reparación a la familia. Porque no, la justicia no puede reflejarse únicamente en una sentencia, sino que más allá de eso todo el proceso ha sido revictimizante, doloroso y lento para la familia. Y estamos aquí también apelando a ello, a que se reconozca también la labor que tiene el Estado al no hacerse responsable a través de esos procesos judiciales. Hablábamos tras micrófonos antes de que ustedes nos acompañen de cómo es la justicia para afrontar esta clase de procesos y con Alejandra, que su primera profesión es la abogacía, cómo la justicia lleva estos procesos no solamente revictimizantes, sino también dolorosos para la familia que ha perdido un ser humano en manos de otro, que no ha tenido la conciencia suficiente para poder respetar la vida. Todo el proceso que se ha llevado para afrontar el asesinato de Samira ha sido algo que ha estado en manos de la justicia, que ha estado en manos del Estado, que prácticamente ha invisibilizado el dolor de una familia, y no solamente de ella, ahora porque estamos hablando de este, pero este puede ser algo que se está volviendo general, y que el Estado no está cubriendo mediante su aparataje estatal un derecho que nosotros tenemos, que no solamente es el derecho a la vida, sino el derecho a la justicia. ¿El martes 11 está planificado algún plantón? Sí, dentro de las acciones movilizatorias que tenemos es el hacer un plantón, conjuntamente con otras acciones que se están llevando a cabo, como el pintar un mural dentro de la Facultad de Samira, que era la Facultad de Medicina de la Universidad Central, y otras acciones más que estamos llevando a cabo. Como familia, Omar, entiendo el sentido dolor de perder a una persona y mucho más en manos de otra. Y aparte de eso, tener que afrontar un estado indolente. Como familia, ¿qué es lo que ustedes quieren recibir? Y no me refiero específicamente a una condena justa, porque creo que te arrebaten a alguien, la condena que le den nunca va a ser justa. Me arrebataron a alguien y eso sí, pero como familia, ¿cómo pretenden ser, no sé, quizás utilizaría esta palabra, reparado. Hasta el momento, o sea, no se puede hablar de reparación, y en el núcleo familiar está deshecho. Va a seguir vacío. Va a seguir vacío. Mi hermano y mi cuñada, sus hijas, están deshechos totalmente. Si ellos están así, nosotros como familia, yo le vi a mi sobrina nacer, le grabé, le encargué en mis manos, vivió con nosotros 15 años. Ahí mi hermano se mudó a Quitumbe, a su departamento. Es doloroso, es muy doloroso, el corazón queda quebrado. Fíjese que hasta ahora se me parten las palabras cada vez que hablo de ella. Samira fue una niña muy tierna, muy solidaria. Se reía cada instante. Es doloroso, es muy doloroso eso. O sea, cada vez que venimos acá revivimos todo eso. Yo le vi nacer, le vi cuando estaba en la morgue, totalmente golpeada, fue ahorcada por su novio, supuestamente, el novio, que tenía que respetar, pero le valió. Samira ya estaba en último semestre, ya era doctora, este año se graduaba, en octubre se graduaron. Tuvo la desdicha de conocer a este infeliz. Este se llama Óscar Mauricio Llanes Santo. Tuvimos la desdicha también de llevarle a que juegue en nuestro equipo. Con Samira se conocieron desde niños en la escuela. Fue compañera de Vanessa, la hermana de Samira. El destino es así. Es cruel. O sea, como usted dice, la reparación no existe. No va a existir. Así le den la condena, como dicen. Para nosotros estamos pidiendo la condena que se quede ahí, se pudra. ¿Por qué pedimos esto? Porque lo que le cambiaron la figura de femicidio, le cambiaron a homicidio, ni siquiera asesinato. ¿Y con qué fin? Le dieron 13 años. Por buena conducta le salen 6, 5 años. Sale él libre. O sea, un asesino de esa forma sale a qué? Hace lo mismo. A ver otra víctima. Van a estar en lo mismo. O sea, eso no es justo. La familia nunca va a estar en calma. No hay reparación por eso. Bueno, aquí interrumpiendo un poquito lo que dice el familiar de Samira, justo estábamos comentando con Diana por interno del programa que hoy día se cumplen 2 años de un caso de femicidio que si no hubiera sido visibilizado a través de las redes sociales, nunca hubiera sido femicidio, que es de una latacungueña que personalmente me encargué de defender, Erika Artieda, que fue asesinada en manos de su cónyuge, cortada en pedazos, como si se tratara de un pedazo, de un trozo de pan o de un trozo de carne. Y precisamente creo que haciendo eco de tus palabras, compa, es importante, sí, es súper importante que entendamos que el femicidio no solo implica la agresión de un hombre hacia una mujer por su condición de género, también implica la responsabilidad que tiene el Estado, porque hay tantas mujeres que están muriendo asesinadas en manos de sus agresores y lastimosamente no se toman medidas que son de carácter ya estructural para frenar esta ola de violencia en contra de las mujeres. Creo que es muy importante que, como alguna vez lo mencionaba Marcela Lagarde, se transforme ya en un feminicidio, en donde la responsabilidad estatal esté directamente asumida, porque lastimosamente, mientras el Estado sea cómplice de la violencia que nos ocurre día a día a las mujeres y no se dé un cambio estructural y en la educación y demás, las mujeres vamos a seguir siendo asesinadas por nuestras parejas porque vivimos en una sociedad que piensa machista, que actúa machista y la justicia siempre va a ser machista. Una cosa es contarles y otra cosa es estar sentados aquí conversando con los familiares de Samira. No es la primera vez que abrimos nuestros micrófonos para poder hablar de estos temas y a mí también me resulta muy difícil, más allá de ejercer mi profesión que es la comunicación, de utilizar la palabra como arma de lucha, es porque también soy un ser humano y también siento impotencia al ver que vivimos bajo un Estado y bajo una legislación que sigue encubriendo violentadores, que sigue encubriendo a asesinos sin haber mayores resultados. Lastimosamente nosotros nos seguimos jugando hasta el término dentro de la legislación. El término feminicidio nos seguimos jugando dentro de la legislación porque creen que este es un asesinato común y corriente y no es así. Cuando una mujer es asesinada por su cónyuge es por una relación de género, es por una violencia de género. Lastimosamente el Estado no nos ha dado respuesta alguna, pero para eso están los micrófonos. No vamos a parar de exigir justicia, por lo menos hasta que le den una pena que a nosotros nos haga sentir paz. Porque la reparación, como acaba de decir Omar Palma, tío de Samira, asesinada por su novio, nunca va a haber reparación. En esta familia y en muchas otras familias dentro de nuestra sociedad siguen quedando espacios vacíos. Y sigue existiendo una justicia cómplice que no puede legislar para todas. Sí, justamente eso es algo que queremos visibilizar. Y como sabemos, el caso de Samira no es el único. Pero en este caso es como la justicia también se ve burlada de cierta forma ante temas tan objetivos como el asunto de una sentencia en la que, pese a tener todas las pruebas que apuntan a la responsabilidad del agresor, se descarta la figura de femicidio porque, según el argumento que dio la jueza, Samira no tenía una relación cercana con su agresor, siendo que hubo testimonios de los compañeros de Samira, que se encontraron mensajes en los teléfonos, que se encontró cabellos de ella en el auto y muchas otras pruebas que a lo largo del proceso se presentaron y que lograron determinar y apuntar la responsabilidad de él. Se emite esta sentencia vergonzosa en este caso, en el cual, sin tener la mayor objetividad y razón, se determina homicidio. Y creo que eso no es posible, como tenemos muchos otros casos, como lo que pasó con Eliana Barreto, por ejemplo, y no podemos seguir permitiendo que la justicia haga y deshaga y que no nos ampare, y que el Estado no responda y que la sociedad no haga nada al respecto. Eso conversábamos con Mayra detrás de micrófonos. No solamente se trata de que hay un acto en el cual violentas a otra persona, sino que hay una sociedad que no cuestiona y que lo ve y lo empieza a naturalizar. Entonces, no reacciona, sigue pasando lo mismo y sigue pasando lo mismo. Y aparte de que tenemos una justicia que empaña todo el proceso, tenemos una sociedad que también calla. Lastimosamente, yo creo que jamás ni la familia de Samira, ni la familia de ninguna de las chicas que han sido asesinadas de esta forma, pensaron en la vida exigirle al Estado que la justicia haga lo que tiene que hacer. Exacto. Está también con nosotros Pao, de COVID Defen, a quien quisiéramos escuchar alrededor de este caso. Claro, nosotros con el caso de Samira hemos estado trabajando desde que sucedió en febrero. En febrero. Entonces, hemos estado dando un apoyo a la familia en el tema movilizatorio. También vamos a dar un apoyo en el tema psicológico, porque justamente lo que implica un femicidio es que la familia no tenga un proceso de duelo normal, como sucede en todos los casos en que la persona muere. No hay este proceso de duelo. ¿Por qué tienen que estar preocupados por el tema judicial, por el tema de leyes? Entonces, como dijo Omar, el núcleo familiar está totalmente quebrado, está totalmente desgastado, y audiencia tras audiencia el tejido se va quebrando. Es como que un hilo, cuando tú vas jalando, ya no hay más que jalar. Entonces, en ese punto se encuentran ahorita no solo la familia de Samira, sino muchas familias que no han podido procesar este tema del duelo porque están ocupadas por el tema de la impunidad. Estamos ya por cerrar nuestro programa. Quiero volverles a decir que los micrófonos de esta casa están abiertos para ustedes. Como les digo, el lema de nuestro programa es que la palabra tiene que ser nuestra herramienta de lucha. Los micrófonos están abiertos y quisiera saber cuáles son las acciones movilizatorias que van a realizar la próxima semana para ejercerlas como presión. Bueno, la Lo que nos estamos enfocando ahorita es en hacer el mural, como dijimos, en la Facultad de Medicina, porque también pensamos que los estudiantes deben pronunciarse, porque fue estudiante de la central, sus compañeros la tuvieron ahí, entonces creemos que es esencial esta movilización por parte de los compañeros y la Universidad Central en sí. También vamos a hacer una rueda de prensa que va a ser el 10 de diciembre, que vamos a igual a comentar todo el caso de impunidad que ha existido, como las pruebas que incriminan no se han tomado en cuenta, y finalmente el 11, que va a ser el plantón, que les invitamos a todos a que nos acompañen al plantón, porque es muy importante ejercer esta presión hacia las autoridades para que realmente el Estado cumpla con su papel. También vamos a, en el tema de redes, estamos manejando el tema de gráficos, infografías que cuentan el caso de Zamirano, que tal vez las personas que no pudieron escuchar en la radio puedan ver en las páginas, puedan enterarse realmente de lo que está pasando ahorita. María Gabriela, unas últimas palabras, por favor. Sobre todo invitarles a que asistan al plantón el 11 de diciembre, pero también a que se movilicen, a que no callen, a que denuncien, a que actúen más participativamente, a tener más empatía con el otro y a luchar, a alzar la voz. Omar. Recalcarles que el plantón y la audiencia es del 11 de diciembre en la Corte Provincial de Pichincha, que queda en el Parque Argentina, a las 6 de diciembre, y Diego de Almagro, y a las 2:30 en la piso 4, sala 9. Omar, mis compañeros y yo te queremos extender un abrazo por la valentía y por la fuerza que tienes de estar aquí. Como lo acaba de decir Pao, más allá de sufrir la pérdida, también tienes que sufrir todo este proceso tan doloroso. No tenemos que callar la voz, porque tenemos un Estado que tiene que legislar para esto. Gracias por estar conmigo esta tarde. Estoy súper agradecida de tenerles aquí. Alejandra, muchísimas gracias por haber venido, como siempre, a Panchito, que está en los controles, y a mi productor Javi. Este fue su programa El Juguete Rabioso, una tarde más. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. A conectar y nos encerramos, la omnipresente frialdad que nos domina, masas que sumisas frente a una pantalla vagan con normalidad, la verdad se desvanece entre laberintos.